Y eso es para Rosita Producciones, en vivo, con Armonía 10. Herido, herido, herido. Rosita Producciones. Para Yossi y su hermano, con mucho cariño de parte de Guadalupe Risco.